El Bolsón, Río Negro. El gobierno de Río Negro, uno de los encolumnados con el gobierno nacional de Macri, pretende seguir avanzando en las políticas antipopulares y, al estilo de María Eugenia Vidal, deja que las escuelas se caigan a pedazos y reaccionan solo cuando hay víctimas fatales o cuando son obligadas por la justicia. Además, muestran un tenaz ensañamiento con las escuelas rurales y con las comunidades de pequeños productores rurales, favoreciendo la especulación inmobiliaria y los negociados con bienes públicos. La escuela rural 103 del paraje Mallín Ahogado tiene una comunidad educativa activa que ha salido a la calle muchas veces a defender su modo de vida, su escuela rural, su centro comunitario, que fuera incendiado 4 veces por manos anónimas, pero funcionales a los intereses de terratenientes como Joe Lewis. Escuchamos a las familias que defienden la educación de sus hijes y expresan su preocupación por un gobierno antipopular que no se cansa de caminar en la ilegalidad. Se encuentra en Mallín Ahogado, un paraje rural a 10 kilómetros del Bolsón, una zona con un clima riguroso y una geografía de montaña. Hace ya varios años que se viene repitiendo la falta de compromiso por parte del gobierno en cuanto a inversiones en reparaciones y mantenimiento de la escuela, y un sistemático atentado al proyecto educativo de la escuela. Esto se vio reflejado en la quita de los cargos de huerta o en su momento la suspensión del transporte. En conclusión, cada año al comenzar el ciclo, la comunidad se encuentra con un nuevo inconveniente y este año no podía ser la excepción. Luego de numerosos reclamos presentados en delegación y pedidos de obra para la escuela, se recurrió a un amparo judicial, el cual luego de 4 años tuvo sentencia favorable para la escuela, obligando al ministerio a llevar a cabo dichas obras en el año 2018, con un plazo de 90 días a cumplirse en mayo de 2018. En noviembre de 2018 recién comenzaron las obras, que con un presupuesto de algo más de 4 millones y un plazo de ejecución de 120 días deberían llevarse a cabo. En ese momento tuvieron que ser suspendidas las clases para empezar las obras y se perdieron 3 semanas de clases. El 11 de febrero de 2019 era el inicio del ciclo lectivo y faltaba un mes todavía para la fecha de finalización de la obra. Fruto de una reunión de padres con directivos y supervisores, se pidió a delegación si podían acelerar un poco las obras, porque era peligroso iniciar las clases con la escuela en esas condiciones, con obreros y con materiales. Esto se presentó a la delegada Patricia Campos, quien junto con la ministra de Educación Mónica Silva decidieron, para resolver la situación, dar de baja por resolución el ciclo diferenciado de la escuela, el cual comprendía un receso invernal extendido por las condiciones climáticas que hay en la zona, adecuando el ciclo de la escuela al de las escuelas urbanas. Este cambio, que fue por resolución, sería permanente a futuro. En definitiva, la nueva fecha para el inicio de clases vendría a ser el 11 de marzo. Efectivamente, el 11 de marzo empezaron las clases. Pero la escuela todavía estaba en obra, con muchos materiales en los espacios comunes donde juegan y están los niños. Faltaban chapas en los techos, no había agua en los baños, las tapas de los inodoros rotos, vidrios rotos, montones de materiales, tablas, chapas, el termotanque de la cocina perdía agua y muchas otras cosas pendientes que todavía continúan en obra. Vaya a saber hasta cuándo. Conclusiones. Se siguen perdiendo días de clases, se hacen las obras tarde y mal, no se acompaña el crecimiento de la comunidad y se ataca sistemáticamente la ruralidad y el proyecto educativo de la escuela con un cambio de ciclo que va a ser inviable, ya que ya en junio los caminos son intransitables y las salidas de las casas también, a esa hora que salen los niños es de noche todavía, y se suele suspender las clases más allá del periodo extendido de vacaciones que tenían en invierno. Conclusión, falta de respuestas y todo sigue como todos los años. Como familias de la Escuela 103, Costa de Río Azul, en el paraje de Mallina Ahogado, ubicado en el Bolsón, provincia de Río Negro, nos preguntamos por qué este ensañamiento del gobierno en cambiar el calendario rural a urbano, en una zona donde en el mes de junio ya hay grandes heladas, lluvias y nieves, provocando que los niños no puedan llegar fácilmente a la escuela. ¿Por qué este saneamiento del gobierno en el no nombramiento de los cargos de maestro de huerta y granja, ya que es una escuela netamente rural por su ubicación geográfica? ¿Por qué este saneamiento del gobierno en no entregar en tiempo y forma la obra realizada en la escuela que fue pedida en el año 2014 y que recién se realiza en diciembre del 2018? Todavía no llegó a su fin, provocando el comienzo lectivo en el mes de marzo, cuando tendrían que haber empezado el 11 de febrero. Y no solo eso, sino que se autorizó el comienzo de clases con la obra sin terminar. ¿Por qué? ¿Se nos viene la urbanización en Mallina Ahogado? Las familias no queremos eso. Queremos que se respete nuestra decisión de educar a nuestros hijos en el lugar que elegimos para vivir. Queremos esa escuela rural que condice con nuestra elección de vida. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.